pasarón que quiere volar. Nacemos para vivir, hasta día de libertad, rasarán las cadenas y costas por lo poder. Vivimos para ser Galiza libre, Galiza libertad. Escura la villa saco, al taller en FIFA los muslim. Nadie ilumina y alguien la besó, gratis al corrilla. Tu casi dos a la salud, istidad, istidad. Nadie ilumina y alguien la cuna, palestino forra. Al corrilla la palestina, al corrilla la julia sabor. Al corrilla la julia sabor. Libertad, que cara les va a venir, casi un imposta es, ni pimperas es, que eso es para la libre, libertad.